importar si somos tú y yo. Que se jodan los demás si estamos solos en la habitación. Lo hacemos son 50 sombras gris. Nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rick. Ok, tú crees en mí. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, papi, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Papi, si tú controlas el tiempo, entonces viendo mi reloj. Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol. Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación. Porque afuera está lloviendo. Otra vez, te besé. Otra vez, porque afuera está lloviendo. Otra vez, te besé. Otra vez, y nos vamos entendiendo. Como si no, si no, si no. Solo sin vos, sin vos, sin vos. Ese culo vale más de un billón. Ni siquiera necesita brillo. Se lleva todos los premios como mi sencillo. Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo. Y está cantando las canciones que le escribí yo. Vive dedicándome los estribillos. Baby, me cansé de poner pero. Estoy como para gritarle al mundo que te quiero. Vivimos vacaciones y no estamos en enero. Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero. Y ya me cansé de perder tiempo. Juro que la próxima vez que te vea lo intento. La verdad no me importa perder el aliento. Si no hay truco para conquistarte, me lo invento. Como si no importara. Vamos a sacarnos las ganas. Con nosotros no se comparan. Si ellos no valen nada. Lo hacemos son 50 sombras gris. Nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rick. Ok, tú crees en mí. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, papi, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Tu go, you know. Es otro palo